Un aplauso a las bailarinas. Bienvenido, Star. Cafre, señores, tu voz. Un aplauso ahí, por favor. Un poquito de raga se escuchó, ¿eh? Las bailarinas no bailaron nada de reggae, ¿eh? Estuvieron muy finas, demasiado finas. Romano. Rosa pretende dejar su marca. La coraza es de frío hierro como su corazón. Jamás se parará. Rock and Pop. 20 años. Directo Obras. Sí. Alejarse. Todo lo que quiere es dejar su marca. Oh, oh, oh. Ni por su espada, ni por su espada. No, no, no, no. Nunca me verá rendido. El romano con su carroza pretende dejar su marca. Huella en mi pensamiento, no. No, no, no. Mañana es ahora. ¡Wow! Sueña por el hoy. Sueña por el hoy. Bajo el perfume más caro. Está tu fragancia opaca. Oler no tiene espejo, no, oh, oh. Refleja gusto distinto. Mañana es ahora, sueña por el hoy. Mañana es ahora, sueña por el hoy. Mañana es ahora. Eso ahí. ¿Cómo está esa gente? Perfume más caro. ¡No! Está tu fragancia opacada. Oler no tiene espejo. No, oh, oh. Refleja gusto distinto. Raro, distinto. Realza color. Único es tu instinto. Expresa tu color. ¡Sí! Realza tu olor, único es tu instinto, expresa tu color. ¡Sí! Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy, mañana es ahora. Sueña por el hoy. No me quieren dejar levantar, no me quieren dejar. levanta. A mí me chupa un huevo, lo voy a hacer igual. A mí me chupa un huevo, de qué mierda se la dan. Ellos quieren hoy quedarse con este mi lugar, pero ni en pedo se los voy a dejar. Soy sudamericano, me la puedo aguantar. Aprendí a levantarme de tanto tropezar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Y no me quieren dejar levantar. No me quieren dejar levantar. No me quieren dejar levantar. No me quieren dejar levantar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Mi futuro vivo hoy, no lo voy a esperar. Sueña por el hoy, Argentina sí. Mañana es ahora. Sueña por el hoy, voy yo. Mañana es ahora. Sueña por el hoy, voy yo. Mañana es ahora. I can tell you a story. Oh, oh, oh, oh. Muchos peligros hay en esta selva babilonia. Siempre te quieren pisar. Me maravillo de ver milagros suceder. A veces llego a creer que todo perfecto puede ser. Enseguida choco con la pared, desvaneciendo toda mi fe. Y veo al monstruo por cine o TV. No veo donde sea que esté. Siento que soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. Nunca es suficiente para llegar. Es que el tiempo parece esquivar. Toda rapidez, toda velocidad. No me molesta el trabajo. Ya pararé cuando viejo. Por esa condición no me quejo. Pero estoy condenado a estar abajo. Siento que soy una simple hormiga, aprendiendo a caminar al revés. Soy una simple hormiga, esquivando su planta del pie. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. Me manejo por instinto, por puro instinto, aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Aprisionado estoy, ya mi cerebro quemó. Mucho ando y poco avanzo, mucho avanzo y poco encuentro. Mucho encuentro y poco entiendo, mucho entiendo y poco acepto. Aprisionado estoy, ya lo no. Aprisionado estoy, ni me animo a cambiar. Esa gente. Te aplasta y te oprime y te abraza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No puedo sacarte de mi mente. No, no. No puedo sacarte de mi mente. Desde el momento en que te vi frente a frente, ese fuego tuyo quemó mi mente. Pero mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Y es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre, quizá casualmente. todo en mi cuerpo quiere verte. Oh, a ver esa gente ahí, y pide. Ya que no puedo. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Uy, oh, oh, oh. No puedo sacarte de mi mente. Y es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Es una suerte conocerte. Criatura del sol. Pensamiento ilumina el presente, criatura del sol. Wow. Mi corazón salta en verde, no puedo sacarte de mi mente. No, qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. Wow. No puedo sacarte de mi mente. Y es más que fuerte. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Hey, ¿y qué es lo que está mal? Why yo voy a ver un hermoso paisaje ahí. ¿Cómo no voy a mirar? Hey, problema. Ay, ay, ay, uy, uy. Dios ojos me dio. Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero cuánto cuesta esquivar cuando arranca tu sentimiento mal. Trato de disimular para no quedar tan mal. Trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio. Pero ¿qué es lo que está mal? Ay, oh, oh, ay, un hermoso paisaje hay. ¿Cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema? Dios ojos me dio. Sí. En Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desespere. Muchos disimulan, pero por dentro mueren. A todos nos pasa igual, más valiente. Pero ¿cómo puedo evitar este deseo? Tengo que controlar. La iglesia y mi esposa dicen que está muy mal, pero hasta mi conciencia se da vuelta a mirar. ¿Qué es lo que está mal? Hoy yo voy a ir, un hermoso paisaje hay. ¿Cómo no voy a mirar? ¿Qué día? ¿Y qué problema? Ay, ay. Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. Jesus Christ. Oh, bueno. A mí me gusta mirar esas chicas caminar. Me gusta cuando vienen y me gusta cuando van zarandeando figuras que no puedo creer. Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer, pero es suficiente para el show de tener estos ojos míos que todo quieren ver. Pero como puede uno encontrar alguna paz cuando todo lo que cruza vale la pena mirar. Dirán las chicas, ¿qué quieren que diga? No lo puedo evitar. Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero cuánto cuesta esquivar tan arraigado sentimiento animal. Trato de disimular para no quedar tan mal. Trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio. Pero ¿qué es lo que está mal? Vaya, voy a ir, un hermoso paisaje hay. ¿Cómo no voy a ver? ¿Cómo no la voy a mirar? ¿Y qué problema? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. ¡Sí! All right. Oh, boy. Oh, yeah.